Radio Casu presenta el siguiente programa. Bueno, hola, estamos, y hoy digo estamos y ahora les cuento por qué. Hoy 15 de diciembre, viernes, un viernes lluvioso, son las 5 y 2 de la tarde en la ciudad de Bogotá, transmitiendo desde la sala de mi casa estudio. Y casa estudio suena como a reality show, ¿no? Como a la casa estudio. No, es mi casa taller. Desde la sala de mi casa y de mi taller. Y estoy con Paula Ronderos. La invité principalmente porque es una gran interlocutora. Tiene como un don de la palabra impresionante. Y hoy estoy dándole cierre a una residencia, a un viaje y a una parte de un proyecto, un proyecto de largo aliento sobre el mar, que ha pasado por la imagen, por la palabra, por el sonido, por la radio análoga y en ese momento por la radio en internet. Y bueno, ya que estoy de regreso a Bogotá, estoy cerrando la parte del viaje a la Argentina. Y nada, gracias Paula por estar acá. En la casa estudio, wow, nunca lo había dicho así. Claro, la casa estudio suena a reality show, pero no, creo que la cosa hoy va por otro lado, que no es un reality show. La cosa hoy va por el lado del fracaso. La dupla mar-fracaso. Y hace un minuto nos preguntábamos ¿por qué esa dupla? Y de pronto yo fui y volví. Y sigo preguntándome por qué esa dupla, pero bueno, tiene muchas veces que ver con el naufragio, con el caer muy hondo, sí, con el caer muy muy hondo, sí, y partiendo como de esta imagen de de cómo se va perdiendo la luz cuando algo va cayendo al fondo del mar. Bien. Entonces, no sé. Como algo pesado también. Como algo pesado. Que se hunde. Algo que se hunde, claro, claro. Porque fíjate que siempre en los naufragios hay esta cosa de los pecios. O sea, lo que queda un naufragio tiene un nombre, y son los pecios. Y es lindo que estas cosas como que antes eran zapato, maleta, mesa, silla, lo que sea, y en el momento en que sucede la gran catástrofe cambian de nombre y todos empiezan a tener el mismo nombre, ¿sí? Como pecio, y es como el nombre de lo que sobrevive y de lo que se hunde, ¿no? De lo que flota y lo que se hunde. De lo que flota y de lo que se hunde. Sí, sí, sí. Que hay ahí como todo un asunto de cómo rastrear el gran fracaso, un naufragio, a partir de lo que flota y de lo que se hunde. Con una sutileza, y es que los seres humanos pueden bracear. Claro. Entonces está la potencia del hundirse y está la potencia de flotar en el momento del naufragio. Claro. Como que eso de las cosas, de estos retazos de madera flotando o uh-huh. hundidos en el fondo del mar, son las cosas. Sí. En los restos de los galeones, uy, no sé, creo que en las películas tal vez, creo que en la realidad no hay huesos humanos en los fondos de los naufragios tradicionales, ¿no? Del Caribe. Pues en las fotos que yo he visto nunca he visto esqueletos atados al tesoro del galeón San José, no. Ok. Creo que no hay restos humanos. El ser humano o se pudre. Yo creo. O se salva. O se salva. Claro, claro, claro. Y con el asunto de bracear también recordaba una cosa. De verdad, para mí esto es un proyecto de largo aliento. Yo empecé con esta situación del mar. Bueno, ya pero no cuando, sé. ¿Cuando tú eras niña está el mar en tu vida? No. No. No está el mar. No eres no una persona del mar. No, no soy una persona del mar. Aunque muchas veces la gente cree que, claro, que yo hablo un montón del mar porque soy de Venezuela, y para la gente a veces es como que todo venezolano es costeño. No, yo vengo de un lugar lejano al mar, y yo no sé nadar. Entonces hice un montón de trabajos, he hecho un montón de trabajos en torno al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Hice todo mi trabajo de grado respecto al mar, se llamaba Como el mar. Y yo hasta el día en que tenía que sustentar, como socializar, no sé ya cómo se le dice, pero el día que va al jurado a evaluarte y faltaban, no sé, 10 minutos para presentar el trabajo, en ese momento decido o recuerdo decirle al profesor que me estaba acompañando en ese proceso de sustentación, decirle, es que yo no sé nadar. Y ahí este tipo se le iluminaron los ojos como... ¡Ah, ya entiendo! Pero es que es bonito porque el mar es una de esas metáforas fundamentales. ¡Mega! Yo creo que para alguien que ha vivido en el mar tiene toda una serie de significados mucho más alegres. ¿De pronto? Sí, ajá. El mar suena muy duro. Sí. A mí eso es algo que me sorprende del mar, el sonido. Sí, sí, sí. Y el salitre, como el olor. El olor, el olor. El olor es muy fuerte, sí. Y el sonido también, el sonido es abrumador. Sí, sí, sí. Y me quedé pensando respecto al salitre y los cuerpos. Claro, bueno, ya sabemos que el mar es como uno de los mayores cementerios humanos. O sea, como que existe esta idea de que el mar es un gran cementerio humano. ¿Para ti es oscuro? Sí. E inmenso, sin fin. Sí, sí, sí, tiene esa cosa ahí como inmensa y sin fin. Y de pronto también parece como que puedo echar tanta mano de él como para seguir produciendo, ¿no? Como que me siento, pienso un rato en el mar, consigo imágenes o lo escucho y digo, listo, siguiente, como siguiente metáfora. Y este asunto del gran proyecto que abarca como todas estas ideas más o menos grandes, que es como el mar, Se trata como de ir metiendo ahí metáforas o de sacar metáforas de ahí, de que el mar es como otra cosa o que otra cosa es como el mar. Sí. Y que hay otras relaciones, pues desde esa operación de la metáfora, pues que es muy diferente si lo pensamos en el siglo XVII, de la gente embarcándose a esa marisma, la mar océano que no tiene límite, sí, de un planeta que no es este que vivimos, saltando al siglo XXI y a internet. Digamos, claro. Yo creo que también esa idea, claro, somos de diferentes generaciones, pero en mi vida llegó el momento de la navegación. Claro. Digamos, de navegar internet. A mí me parece algo muy potente en términos de los fondos, de las mareas, uh-huh, del perderse, del hundirse, uh-huh, y también de esta cantidad de materia móvil, que creo que es otra de esas características de la metáfora, que el mar siempre se está moviendo. Y desde movimientos que son distintos, complementarios, brutales, sutiles, en la superficie, no sé, esta tortuguita de... es en Buscando a Nemo, creo. A ver. Creo que hay una tortuga, puede no ser en Buscando a Nemo, pero hay una tortuga en algún momento en alguna de estas películas de Disney que hay como unos canales en el fondo, sí, del mar. Sí, que está de pronto un poco drogada. Que se mete en uno de esos canales, ajá, y es como una autopista, pues, de movimiento en el, sí, fondo del mar. A mí, por ejemplo, eso me pareció revelador. Sí. Porque el mar para mí es una superficie negra, uh-huh, como marismática, pues, uh-huh, y saber de esas profundidades, sí, y de cómo las corrientes tienen un sentido, sí, mucho más amplio y mucho más complejo de lo que uno puede pensar, pues tiene esa potencia como metáfora, ¿no? Como no solo el de perderse, sino también la capacidad de navegar. De navegarlo, claro. Y este asunto de las corrientes, de las corrientes submarinas, es todo un asunto, ¿no? Como que efectivamente hay unas corrientes que te pueden joder si la agarras mal, ¿sí? Y todo esto además hace como todo un trabajo por el ecosistema, ¿sí? Como que generalmente uno se pone a buscar como corrientes marinas, no sé qué, y uno consigue, sobre todo, es la información como de todo el trabajo lindo que hace por el ecosistema, pero para mí son túneles oscuros, sí, o sea, como que una suerte de conocimiento ahí oscuro muy, muy bello, ¿sí? Que efectivamente muchas especies usan para ir de un lado a otro del mundo, ¿sí? También y, ese mundo medio utópico de que la naturaleza todavía existe. Y que es sabia. Y que existe más allá de la basura. Claro. Porque también el mar es una cantidad de plástico y de basura, sí, flotando, y el calentamiento global ha hecho que todo esto pues se vaya al traste, básicamente. Yo no sé qué tanto de eso, de lo que nos mostraba Discovery Channel, sigue siendo válido, claro, hoy por hoy. Claro. ¿No? Como la tortuguita de Nemo, sí, paseando por la corriente marina, no sé. De pronto no, de pronto sobrevive. No. De pronto, sí, ya todo eso, y el mar finalmente termina, sí, convirtiéndose en esta sopa, uh-huh, mutante de desperdicios humanos. Sí. También. Sí, sí, sí. Y una cosa que también me puse a pensar como con respecto a las corrientes marinas, y hay una obra muy linda de Juan Fernando Herrán, que él echa una pelota al mar, como con la idea, o la esperanza, porque es muy poco probable, de que él va a poder rastrearla, ¿sí? Como que si dentro de tantos días él va a la siguiente costa que indican las corrientes, él podría encontrarla. Claramente, para poder lograr como ese nivel de precisión hay que tener una capacidad muy, muy importante de lectura de las corrientes marinas. Pero hay una cosa que no he sabido cómo dar la vuelta, y es esta idea de que el naufragio y el fracaso del otro me lo trae la corriente. Uh-huh. Como que en otro lugar un avión cae al mar y muy posiblemente en un lugar lejano llegan los restos de ese desastre, ¿sí? Como esa cosa de que la corriente te trae los vestigios del fracaso del otro, de la tragedia del otro, y que probablemente la corriente les llevará los vestigios de mi fracaso a otra costa, ¿sí? Ahí el fracaso es ¿qué? ¿Para ti el naufragio es un fracaso? ¿Que el barco se rompa es un fracaso? ¿O dónde está esa conexión? Porque digamos, está el mar, y o está sea, en la cuanto y la metáfora, los fondos, las corrientes, los movimientos, la potencia de una entidad, pues no hay nada tan masivo como el agua del océano. Claro. Sí, es algo que es abrumador y a la vez es enigmático, misterioso, inquietante. Sí. Pero, ¿cómo lo conectas con el fracaso? ¿Dónde aparece ahí? Pues lo que te comentaba al principio, como de lo que se hunde irremediablemente, y claro, en términos de barcos, un naufragio es un fracaso, ¿sí? Porque un barco fue diseñado para navegar, no para hundirse. Entonces, porque me da vueltas la idea esta de, creo que es una cosa que sale acá del fútbol, de perder es ganar un poco. No, que no es una visión muy optimista del fracaso. Aparecen todas estas, es solo hacer una búsqueda en YouTube y aparece como nada, la potencia del fracaso. Sí. Como reconoce tu fracaso porque es parte del camino al éxito. Que lo que decías ahorita, en ese sentido, el barco estaría hecho para llegar al puerto. Ok. Sí, el naufragio es el fracaso de la empresa comercial del barco. Sí. ¿Sí? Sí. Del barco como entidad náutica también. Ajá. Pero el gran problema, por ejemplo, de los naufragios de la colonia española era que se perdía la mercancía. Claro. Que al no llegar al puerto, pues se pierde el negocio. Claro. Y el fracaso tiene que ver mucho con eso, con esa idea del deseo, con esa idea de la expectativa y de eso que se supone, y suena muy el neoliberalismo capitalista, pero sí, de aquellas cosas que se supone que hacen que no seamos unos fracasados. Sí, sí, y tienes toda la razón en eso de que es muy fácil googlear como fracaso y te van a salir 800 coach y cosas de motivación, como lo que aprendí de la vez que fracasé en un negocio, o mi fracaso amoroso me llevó a reinventarme. Pero creo que es una presión muy jodida de que cuando todo te sale mal, incluso tienes que ponerte a buscarlo en un lado positivo. Y no lo hay. Que creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra contemporaneidad, y es pensar que a las cosas se les puede dar una vuelta positiva. No, digamos, el fracaso es fracasar y no hay posibilidad de superarlo. Yo creo que el fracaso no se supera. No. Y hay personas en las que yo me incluyo explícitamente ahí, pues yo no sé del éxito. Okay. Yo solo sé del fracaso. Ajá. Digamos, yo si algo he hecho en mi vida es fracasar rotundamente. Ajá. En todo lo que he emprendido, siempre. Ajá. Y creo que, pues, más allá de pensar, he aprendido un montón de mi fracaso. Pues evidentemente no. Uh-huh. ¿Sí? Desde esa lógica, porque si yo hubiera aprendido de mi fracaso, ya es hora de que tuviera éxito. Claro. Pues ya ha pasado. ¿Cuántos fracasos necesito para poder ser exitosa? Entonces yo pienso en, como en esa extrapolación con la vida de uno, que tal vez el asunto no es entenderlo como perder es ganar un poco, porque perder es perder. Perder es perder. Si uno pierde, pierde. Sí. Y perdiste, y uno pierde, y pierde todo, a veces. Sí. A veces se pierde todo. Y hay cosas de las que depende la vida, y uno las pierde. Ajá. Y además, no solo uno las pierde, sino otro las gana. Claro. Entonces pensar, bueno, no, la próxima sí voy a ganar, voy a ser exitoso, voy a tener aquello que deseo, pues como que creo que más que pensar en que se puede superar es un asunto de que es necesario confrontarse con el fracaso cada vez. Sí. Cada vez. Y yo creo que por eso está como esa urgencia de... de siempre sacarle ese tal lado bueno, ¿no? Como lo que te decía, como entonces fracasé en mi negocio y perdí no sé cuántos miles de dólares, pero eso me dio una mejor idea. No, o sea, qué fastidio no poderse dar el tiempo de estar en la oscuridad, en lo más profundo, jodido, y decir, fracasé, me fue mal, no funcionó. No hubo éxito. Enfrentarse con esa situación de decir, irremediablemente estoy aquí, en el fondo, donde no llega luz, me hundí. Y además que si nos ponemos como en tabula rasa, es imposible triunfar. Ok. Eventualmente. Sí. Porque nos vamos a morir. Claro. Digamos, la finitud de la vida... podría pensarse como, ya un, como un fracaso. ¿Sí? Sí. Y probablemente, no sé, personas que fueron brillantes y que hoy los reconocemos como sociólogos, pintores, artistas, matemáticos, vivieron una vida miserable, donde comieron dos veces a la semana, sí, donde vivían en unas condiciones terribles y nunca supieron de esos éxitos futuros. Claro. Y la historia de personajes así es larguísima. ¿Cuántas personas en vida no vieron nada de eso que termina siendo lo que nosotros consideramos éxito? Entonces, pues al final creo que es interesante pensar eso, como qué es lo que entendemos nosotros por el éxito. Y por una parte está el sistema económico en el que vivimos, pues el mínimo vital, por una parte, pero el éxito no es el mínimo vital. El éxito es como, nada, estoy re bien. Sí, no tengo problemas de plata, estoy súper tranquila. Y puedo proyectarlo. Puedo, no sé, las personas dirán, viajar. Ajá. Puedo viajar, puedo tener, pues, pagar, pues, la casa, propiedad. Uh-huh. Puedo comer lo que me dé la gana. Uh-huh. No estoy pendiente de que, uy, juepucha, ya es 15, no es 15, sí, cuando es quincena. Como disponer del dinero. Sí. Pero entonces, si uno pensara en un mundo que no es este, donde tiene uno garantizado el mínimo vital, entonces, digamos, que no hay que preocuparse, ajá, por pagar la luz. Sí. ¿Qué sería ahí el éxito? Mm. Entonces, yo creo que ahí depende de una dimensión social y comunitaria, depende de lo que uno haga en la vida. Porque la empresa, claro, de los miles de millones de dólares es un espacio social, que creo que ahí, en el mundo del arte, en el mundo de la creación, digamos que yo provengo de las ciencias sociales, pero ahí sí, ni idea qué será el éxito de las ciencias sociales. Ese es mi primer fracaso. ¿Existe el éxito? Yo creo que sí. Yo creo que el primer error de una serie de errores. El éxito en las ciencias sociales es ser profesor de planta de una universidad. Claro. Creo yo. Yo fui profesora de planta de una universidad y yo me acuerdo el día, yo así me acuerdo sentada en la silla de la oficina, tenía oficina y teléfono, y como decir, yo no quiero envejecer acá sentada, uh-huh, porque tengo la vida resuelta. Claro. A mí no me pueden echar, eran otras épocas del, sí, mundo universitario, a mí no me pueden echar, yo me siento en este pupitre y estoy acá toda mi vida. Pertenezco al sindicato de profesores, me meto en una deuda con la universidad, compro casa, pago, no sé, como abonos para tener una vajilla nueva cada año, como esas necesidades. Y ahí no fue como tampoco satisfactorio. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, hay como una idea del éxito, pero no sé, pero como que cada idea de éxito trae consigo el hastío. Claro. Porque no es sostenible en el tiempo. Pero entonces, por ejemplo... Porque es que el éxito yo creo que es como... la puntita, ¿no? Es como que va en ascenso y en algún momento dices, triunfé, y rápidamente se acaba. Pues ¿sí? El dicho de sube como palma, cae como coco. Claro. Sí, entonces el éxito es efímero también. Sí. Es un momento definido de la vida de las personas que no sé qué tan sostenible es. El fracaso no. El fracaso no. El fracaso no es efímero. No, es permanente. Y el éxito te da, que es muy capitalista, porque es claro. Listo, entonces he logrado llegar hasta acá, ya tengo la vajilla anual, uh-huh. Ahora necesito cambiar. Y me pasé a prepagada. Y claro. Ahora yo no tenía carro, pero ahora veo la necesidad de tener un carro. Y veo la necesidad, entonces voy a viajar y ya viajé a tal lugar, entonces ahora quiero viajar a otro. Más lejos. El turismo de alguna manera es un contentillo capitalista. Es el nuevo logro. Y eso también tiene una cosa con mi generación, como ahora nosotros no podemos aspirar tanto como a tener una casa, pues digamos que en otros niveles de dinero, pues sí, claramente habrá gente de mi edad comprando una casa, pero el raso de mi generación ya no puede aspirar tan fácilmente a eso, ¿sí? Porque es carísimo, significa un montón de... Claro, pero digamos que de pronto la generación de mis padres sí era como la casa, ¿no? Y era como esa... Pues casa, carro, beca, nuclear norteamericana. Claro. Y pues fue el siglo XX. Total. Pero ya no estamos ahí. Entonces el viaje se vuelve el intercambio de la casa. Uh-huh. Como ya no podemos aspirar a casa, es más fácil aspirar a viajar. Porque hay formas de viajar a muchos tipos de presupuestos y también es más demostrable. Es extraño porque uno podría creer que si tiene una casa uno se la puede mostrar a cientos y cientos de personas siempre y cuando tú las invites a tomar un café a tu casa, un té, un vino, lo que sea, pero tiene una noción de éxito mucho más fotogénica, tiene una estética mucho más resuelta viajar que comprar una casa. Y creo ahora con lo que dices también, yo pienso que en la generación de ustedes, no, es que yo, no sé, en mi generación también, pero los conciertos. Claro. Sí, como esos ítems de distinción que se tienen hoy por hoy y que son instagrameables. Sí. No, de fui al concierto y pues a mí me escandaliza que una boleta de un concierto valga lo que vale. Yo en serio me quedo mirando y es... sorprendente, yo no logro entenderlo, yo nunca gastaría esa cantidad de dinero así la tuviera de sobra, porque no me gustan los conciertos, okay. pero digo, como que sí hay ahí unos valores de distinción de qué es eso que muestra a los demás que yo tengo suficiente, desde una perspectiva de dinero. Pero cuando hablamos que a eso iba con lo de qué es el éxito en ciencias sociales, pero en realidad quería llevarlo más, por ejemplo, al mundo del arte. No, y creo que ahí desde lo comunitario hay dos elementos importantes y es el reconocimiento y el rechazo. Claro. Que no necesariamente es un asunto económico, aunque no. Al fin y al cabo termina está siendo atravesado un asunto económico. Está atravesado. Si a mí me invitan y si me reconocen, eso definitivamente en algún momento redundará en plata. Ajá. Sí. Pero no es solo eso, o al menos no es algo que podamos entender solo desde ahí. No es solamente un asunto de en cuánto puedo vender aquello que hago o cómo hago para que me paguen para que haga eso que quiero hacer, sino que dentro de los diferentes espacios sociales en los que uno se mueve, pues hay esos otros valores de intercambio que no son necesariamente plata, que en este caso tiene que ver con el reconocimiento y el rechazo, que es algo que lo hace sentir a uno muy fracasado. Sí. Sí, porque no me están pagando suficiente, a veces me importa que yo me paguen, yo lo hago gratis. Sí. El problema pero es que tiene que ver con el reconocimiento. Tiene que ver con el reconocimiento, con la validación, claro. Que por eso las redes sociales también son tan inteligentes como algoritmo de el like y la reacción del emoji y como todo esto que nos genera pues excitación cerebral de ay no, pues la gente está reconociendo aquello que yo hago, claro. Y cuando no pasa, pues es evidente y uno dice como pues soy un fracaso, claro. Mi proyecto es un fracaso, mi imagen es un fracaso, mis ideas son una tontería. Además en ese hilo en el que uno se monta, en donde como que las ideas de uno empiezan a ser uno y los proyectos de uno son uno, como que uno hace que todo eso sea el ser de uno, ¿no? No es como que yo saco algo de mí para mostrarle a los demás, sino que yo me abro, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil abrirse y que nadie te vea, ¿ah? O que te vean fracasar. Porque además otra cosa que es terrible es que ni siquiera es como tal vez en otras épocas que la gente reaccionaba críticamente y decía, esto que estás haciendo es horrible, ¿sí? Sí. No me gusta, es el colmo y la gente... Pero se elaboraba al respecto. Y que alguien te diga como eso, claro, que usted presentó es una mierda. Porque usted... Que ahí en mi generación, claro, yo sí recuerdo, por ejemplo, en el mundo de la universidad, como el profesor muy bravo, como peleando con uno, porque cómo se atrevía uno a escribir lo que estaba, ajá, escribiendo, porque era una afrenta al canon, a la tradición. Ajá. Ya la gente... Eso de la gente es muy general, digamos, como en este espacio que estamos hablando, no hay reacción. Uh-huh. No, claro, hay reacción. Es el, y ese es el océano. Claro. Sí, porque sí, es ese punto del naufragio en el que ni siquiera te están gritando, ni muérete. Claro. Ni siquiera nadie, claro, nadie. Nadie te está oyendo tampoco. Nadie te oye y nadie te mira. Nadie te oye y nadie te mira. Claro. Entonces, claro, se vuelve una cuestión íntima y es una herida. Sí. Porque entonces dentro de toda esta lógica uno empieza a plantearse, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Uh-huh. ¿Por qué es que...? Porque entonces uno ve que a los otros sí... Sí, sí les funciona. Sí les, ¿sí?, funciona. Sí están a flote. Sí. Entonces es como, bueno, ¿hay una manera o un motivo por el cual estoy fracasando? Uh-huh. Uh-huh. Y se queda uno rumiando y es como ese otro lado del mar, que está este mar inmenso, infinito... Y está el mar interior, claro, que es ese juego con la metáfora, yo tampoco soy del mar, y el mar interior creo que es algo que también funciona como en ese juego de reflejos, de esa marisma insondable, infinita, de la profundidad oscura, sí, del interior, no solo de las vísceras, sino del, sí, cerebro. Sí, y ese sí que tiene lugares oscuros, profundos, y muy profundos, muy, muy lejanos, y... No tengo las palabras para unir como lo que estabas diciendo, pero lo que estabas diciendo me hace recordar una cosa que había leído hace ya un tiempo, de un submarino que por alguna razón naufraga, ¿sí? Y ya por ahí empieza la historia rara, ¿no? Porque el submarino está abajo, pero puede estar más abajo. Entonces, algo le pasa al submarino, nadie sabe qué le pasa al submarino, pero deja de tener comunicación, lo dan por perdido, efectivamente, intenta comunicarse no sé cuántas horas y dicen, bueno, listo ya, esta gente se nos perdió, hay que conseguirlos. Es un submarino, recuerdo, de Argentina, coincidencialmente, un submarino que estuvo en la guerra de las Malvinas. Era un submarino que, por estar diseñado para la guerra, el objetivo es no ser visto, no ser detectado, ¿sí? Entonces, toda la lógica de construcción de este submarino era no ser detectado, y había sobrevivido a la guerra de las Malvinas, o sea, el submarino no había sido atacado porque era muy bueno camuflándose, ¿sí? Y tenía como una cosa en el sonar que no permitía que otros barcos y que otros submarinos los encontraran fácilmente, sino que solamente la Marina de la Argentina tenía como las precisiones de cómo encontrarlo. Y una vez que este submarino fracasa, empiezan a buscarlo en el fondo del mar y se demoran creo que 2 años y 2 días en conseguirlo, y estuvieron a nada no conseguirlo, lo consiguieron como por una suerte de casualidades y de decisiones que en ese momento parecían un poco aleatorias. Pero me parece que todo el tiempo en que el submarino no fue encontrado, aunque el submarino había fracasado, ¿sí ves? Ahí caigo en verle el lado bueno. El submarino estaba haciendo perfectamente lo que debía hacer, no ser detectado, no ser reconocido por el otro. Estaba ahí, en la profundidad, donde no lo podían encontrar, claramente las personas que estaban dentro de este submarino lamentablemente murieron, creo que eran como 43 personas, que de entrada, antes yo pensaba, no sabía cuántas personas entraban en un submarino y no me imaginaba que iban tantas personas dentro de un submarino, porque no sé yo qué pensaba de los submarinos antes de ponerme a investigar sobre los submarinos. Pero este submarino, después de haber fracasado rotundamente, haber caído en el fondo del mar y haberse llevado con él 43, 42 personas, estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer: ser infectado. No rebotar, por ejemplo, ningún sonido, porque una de las formas en que los buscan es enviando como unas ondas de sonido, y entonces si el sonido rebota, dicen, ok, por aquí hay algo. No rebotaba ningún sonido, no rebotaba ninguna luz, porque metían como luces también para buscar, no rebotaba ninguna luz. Sí, o sea, como que ahí muerto era su momento de perfección. ¿Sí? Porque en la guerra una vez estuvo a punto de ser detectado, o a punto de ser detectado, no, lo detecta un barco británico en la guerra de las Malvinas, y bueno, por una suerte de maniobras militares de las cuales yo no sé nada, escapan y sobreviven todos. Entonces no era tan indetectable como se suponía que tenía que ser mientras que estaba funcionando, y en el momento en que fracasó del todo, en la total oscuridad, estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Eso me parece muy chévere, porque mira que, digamos, partiendo del punto que hablábamos hace un momento, que pues hay una, como una condición del fracaso, que claro, para muchas personas, no, yo no sé qué pensará alguien exitoso, digamos, si tú hubieras invitado hoy aquí a alguien a hablar del éxito, claro, lo que no fuera el mar y el fracaso, sino el éxito. El éxito y, sí, y la sola. Sí, como algo así. Y la playita, el sí, sol. Sí, como la playa y el éxito, pues claro. No sé, yo no sé vivir el éxito. Pero creo que en esa idea de asumir el fracaso como una constante de la existencia, desde la confrontación, no desde el perder es ganar un poco, sino de nada, no hay una explicación, ni un motivo, ni una condición que yo pueda alterar para dejar de fracasar. Yo eso ya lo tengo claro. Okay. Sí, como sí. Yo voy a seguir fracasando. Okay. Y así como el submarino, es probable que en mi fracaso, en mi constante y rotundo fracaso, esté esa posibilidad, al final de cuentas, de construir algo que termina siendo exitoso en cuanto a mi propia existencia. Que de pronto con el tema del arte iba hacia allá, y es, yo lo he pensado mucho, yo le he dado muchas vueltas, como, ¿entonces qué? ¿Se dedica uno a arrendar apartamentos como a mundo inmobiliario y sí. Si se compra otro tipo de ropa y entonces nada, cambia otra cambia vez. Yo he hecho eso mucho, como cambiar de mundo una y otra vez, y fracaso y cambio de mundo y fracaso y cambio de mundo y creo que ahí hay como una posibilidad pues de entender pues en esa dinámica y en ese movimiento, confrontar el fracaso como una circunstancia de la vida, y no es de aprender del fracaso, no, pero sí entender que existe una marginalidad al éxito. Ok. Como puedo vivir en el fracaso porque no me he muerto. He seguido viviendo. Y a veces he pensado, no, pues la depresión y el submundo de la vergüenza. Ajá. Porque hay un tema de vergüenza acá. Sí, el éxito está, el no éxito está íntimamente relacionado con la vergüenza. Con la vergüenza. Y la vergüenza es un sentimiento terrible. Horrible. Íntimo y terrible. Sí. Y es como, es vergonzoso ser yo, porque soy una fracasada. Pero entonces, sabemos que el fracaso no mata. Uno puede seguir viviendo, sí. Y uno puede fracasar muchas veces, sí, uno puede vivir perfectamente como un fracasado. Uno puede vivir como un fracasado y uno puede seguir fracasando. Sí. Haber fracasado muchas veces no garantiza el éxito. Ajá. y puede uno moverse toda la vida de fracaso en fracaso. Entonces, desde una visión como muy optimista del asunto, es como, nada, en algún momento vas a lograr el éxito con la sumatoria de fracasos. Otra perspectiva es como, nada, me hundo en la mierda y dejo de bracear. Y me, no naufrago, sino me hundo. Y me paralizo y me muero. Pero hay una pulsión del braceo. Sí. Y así uno fracase por algún motivo, que creo que es algo que tiene que ver con los espíritus creativos, uno siente la necesidad de seguir haciendo. Sí. Sí, como esa pulsión de vivir. Sí. Entonces, claro, uno puede dejar quietos los brazos y me ahogo y ya. Pero uno tiene... Humanamente, o sea, y de hecho desde lo más instintivo, ¿sí? Como que este asunto de que uno no se puede suicidar ahorcándose a sí mismo, o sea, como, o conteniendo la respiración, porque instintivamente tu cuerpo no te va a dejar hacer eso, como que tú no puedes aguantar la respiración para matarte, que sería igual bien chistoso, ni uno ahorcarse con sus propias manos, sí, no se puede, no se puede, porque instintivamente, claro, el cuerpo como que empuja a no morir. Sí, siempre hay ese braceo. Y hay esa pulsión del hacer. Por ejemplo, uno muchas veces queda como en esta, cuando uno fracasa, inmediatamente después del fracaso, hay parálisis. Y es como, no, pues entonces ya no voy a hacer nada más, yo no sirvo para esto, qué vergüenza, me voy a hacer una bolita en mi cama y de acá y no ya me voy a mover, no quiero luz, no quiero comer, no quiero nada. Y eso puede durar mucho tiempo. Pero a veces, o en algún momento, uno vuelve y se para. Y a veces hay ideas de cosas, como, ay, pues voy a hacer esto. Y empieza uno casi que por esa inercia de la respiración, de no me puedo abarcar a mí misma. Entonces empiezo a tener ideas y empiezo a hacer cosas que probablemente están condenadas al fracaso, pero que permiten evitar la marginalidad del éxito. Sí, y yo pienso que en ese ser marginal hay una opción de autenticidad que el éxito oculta. Sí. Que uno oculta en el éxito. Que, sí. Que se aplana en la imagen de lo que podría ser el éxito, ¿no? Sí, y digamos en el mundo de la venta de pinturas o en el mundo de la escritura de la historia, pues uno puede llegar a entender la fórmula del éxito. De hecho, seguro hay libros que se llaman así. Sí, seguro. Como hay una fórmula para el éxito, no hay una fórmula para el fracaso. Ah. Entonces, uno podría jugar el juego según las reglas de aquello que es normal, aceptado, comprendido, que no es que sea heteronormativo, patriarcal, no, eso que es aceptado y comprendido se ha transformado en el tiempo, definitivamente. Y uno podría jugársela así, y creo que en el mundo del arte es evidente que hay una fórmula de que vende, que va cambiando, pero hay una fórmula de que vende. Sí. De qué es lo que está hype y de moda. Y claro. Sí, entonces uno sabe, tal tipo de dibujo, tal tipo de artesanía, tal tipo de no sé qué. Sí, uno sabría, sentándose racionalmente, uno podría decir, voy a hacer este tipo de arte, una fábrica. Claro, claro. Sí, y no producto. Es difícil de identificar qué es lo que está de moda, ¿no? Y generalmente como está de moda en un punto, no es tan difícil imitarlo. Entonces, de pronto, el éxito sí se puede emular. Se puede emular, claro. Yo pienso, pues yo no. Pero yo creo que uno podría emular el éxito. Uno podría, proponiéndoselo, decir como un proyecto de nada, yo voy a lograr ser exitosa en esto que estoy haciendo. Y creo que eso es algo con lo que cuenta el sistema económico en el que vivimos. Claro. Que todos buscamos emular el éxito porque es vergonzoso fracasar. Y yo no creo que fracasar lo haga uno, pues lo de perder es ganar un poco, ni lo hace uno feliz, ni lo hace uno más inteligente, pero creo que sí permite reconocer algo fundamental de la existencia humana, y es la confrontación con la vida misma y entender que las cosas no se superan. Sí. No es como puedo dejar de ser una fracasada, sino es de qué manera el fracaso no es que sea maestro de vida, uh-huh. pero el fracaso sí, por ejemplo, pues en lo que yo he vivido, el fracaso me ha permitido moverme hacia otros lugares. Claro. Pero, de nuevo, si se tiene la capacidad de decir, no, perder no es ganar un poco, voy a abrir los ojos acá en la oscuridad, o voy a... Sí, perdí. Y he venido perdiendo, sí. 20 años. Y voy a verlo. Sí. Tengo que abrir los ojos en este momento, y por supuesto abrir los ojos, y va a estar probablemente todo oscuro. Pero creo que esa es la única posibilidad, o sea, no es la única posibilidad, pero... Pero es que, de nuevo, me parece muy harta esa idea de perder es ganar un poco, y entonces de cada fracaso hay que sacar algo bueno, y entonces, sí, como esa redención de personaje, hartísima, y eso lo que me hace también pensar es, uno puede ser un buen fracasado. Uno puede ser el fracasado más rotundo, fracasar rotundamente en todo lo que uno emprenda. Pero ser ese fracasado, ¿es ser un buen fracasado? ¿Podría uno ser un buen fracasado? O ahí hay una contradicción, como lo que decías del submarino, con la negación. Uh-huh. ¿Sí? Cuando a mí no me encuentran y mi diseño implicaba que a mí no me podían encontrar, ¿fracasé o fui exitoso? Claro. Sí. Pero es que con esto también hay algo que está ahí de por medio, como de una perspectiva vital en relación a la muerte también. Y es que nosotros tenemos esta ilusión, un poco por el paradigma del éxito, de que las cosas van a tener una duración suficiente para poder recoger la cosecha, uh-huh. y a veces volver a sembrar, uh-huh. ¿sí? Como una idea muy climática, muy estacional de la vida. Y nosotros no tenemos garantizado el mañana, y nosotros no vivimos, sino la existencia humana no sucede dentro de una línea de tiempo ascendente, uh-huh. y está esta cuestión del mar que es muy potente ahí, no pensar el tiempo como una línea de tiempo, como una flecha que transcurre hacia el progreso, que también uh-huh. tiene mucho que ver con la idea, sí, con la idea de progreso, sino pensar el tiempo, otras metáforas para entender el tiempo, y esa diferencia entre el agua y la línea, sí, entre, sí, como esa cosa, sí, cíclica, lo amorfo, lo anormal, mm. como ese juego de espejo del océano y el yo, ¿no? Sí. Digamos, como esa confrontación, creo que la permite el fracaso, como esa posibilidad de profundizarse a uno mismo en esa psique oscura. Claro, desde cierta lógica es como, no te dejes llevar por la depresión, uh-huh. levántate, tú puedes, continúa, pero es parte de lo que implica esa sensibilidad del existir. Claro. Si yo, claro, y están los antidepresivos, y los, sí, conciertos, sí, sí. y los viajes, y los novios, las novias, el amor, cuánto asunto que le permite a uno obviar la profundidad del yo. Pero esa estrategia de como de distraernos todo el tiempo y pensar que es posible el éxito, que uno lo podría, claro. llevar hasta ese punto, y es como, ¿al final es posible el éxito o finalmente es una secuencia, una cadena de fracasos? Pero no es el mismo fracaso, pero siempre. Pero entonces, ¿al final el éxito está compuesto de muchos fracasos? Porque entonces... ¿Sí? O sea, se entiende como, entonces este éxito que yo logré es porque fracasé muchas veces, entonces mi éxito es un cúmulo de fracasos. No, como que si lo abro, entonces... No creo, yo creo que el éxito es el éxito. Y el éxito, okay. funciona con unas claves, unas fórmulas, unas lógicas, y pues suerte también, que no solamente, sí, sí, sí. pues tiene que ver con dónde naciste, cómo naciste, a quién conoces, cuáles son tus contactos. El éxito no es algo que está desconectado de las relaciones sociales, sí. y de poder, porque vivimos, sí. en unas sociedades que están atravesadas, sí. y que se legitima la presencia de las personas de acuerdo a cómo saben negociar. Sí, en cuanto a las transacciones sociales, yo creo que el éxito, no sé, pues ahí como lo que decíamos, como habría que preguntarle a alguien que crea que es exitoso, ¿no? Como probablemente si uno le raspa un poquito, va a sacar esa agua oscura de su interior y decir como no soy feliz. He sacrificado lo que quisiera ser como artista por seguir manteniéndome vigente en un espacio en el que se me pide hacer tal cosa y no otra. Pero también porque eso está ahora muy de moda, ¿no? Como si a alguien le dicen, es que eres altamente exitoso, entonces cuéntanos de ti, entonces tienen que sentarse también como en un discurso de modestia y decir, no, pues yo cuando empecé era pobre, porque ahora está de moda ser ex pobre, ¿no? Porque ya significa que triunfaste en algo, que cambiaste tu situación de vida en algo. Entonces, ahora está muy de moda que si entonces alguien es muy exitoso, se le sienta y se le hace una entrevista donde muestra su modestia y dice, no, yo antes era pobre y hubo momentos muy difíciles y hubo otros fracasos y entonces siempre te cuentan, porque además esa es la narrativa aristotélica, ¿no? Sí. O sea, el camino del héroe está esta gran derrota antes de la gran victoria. Y ahí lo tienen a uno esperando, como claro, va a llegar tu momento, claro, pronto llegará el día de mi suerte, sí, ¿sí? Algún día esto cambiará. Y yo creo que para algunas personas, ahora hablando como para algunas personas debe ser posible, disfrutable y profundamente maravilloso el éxito. Digamos, claro, seguramente, y sí, hay mucha gente exitosa, pero creo que el punto es, pues allá ellos con sus vidas exitosas, ¿qué pasa con los que no tenemos eso? ¿No? Claro. Entonces, lo que hablábamos ahorita, entonces debo sentirme avergonzada, debo sentirme humillada, triste, vivir una vida pues arrastrando los pies porque nadie me mira, nadie me oye, nadie me habla, a nadie le importa lo que yo digo. Y no es caer en el punto de que soy súper excepcional y mírame, mira lo que puedo hacer, mira lo inteligente que soy, mírame, mírame. Creo que tampoco es eso, pero es cómo hace uno para seguir braceando y haciendo cosas. Tal vez eso es como una de las mayores preocupaciones que yo creo que atraviesan como lo que yo he tratado de hacer, pensar en los últimos 20 años, y es como eso, es como mientras uno tiene ganas de hacer. Sí, como navegar ese fracaso. ¿Y qué importa? ¿Sí? ¿Qué importa? Y a mí me cuesta un montón, porque entonces yo digo, no, pues ¿qué importa? Voy a hacer por el hacer, porque en el hacer está la satisfacción. Hay momentos en los que sí es así. Pero no es un motor inmóvil ese, ¿no? Y hay bajonazos, y hay momentos en que uno decide, ya no voy a hacer más esto. Sí. Sí. Pero hay momentos de satisfacción en el hacer, sí. Yo lo que creo es que el hacer no se puede mantener constante. No sé, ahí me piso yo la propia lengua, porque un carpintero podrá tener ese saber y ese hacer constante que le genera una profunda satisfacción con la misma materia, las mismas herramientas, las mismas técnicas. Pero yo creo que el aprendizaje un poco que nosotros podemos proveernos con el mundo de herramientas y de materia que nosotros tenemos es como probar también diferentes cosas. Para mí, un momento así radical de mi vida, cuando dejé de ser historiadora, que no he podido en el fondo dejarlo, pero cuando renuncié como a ese mundo, fue encontrar la imagen. Porque yo siempre había pensado que la única manera en la que yo podía expresarme era escribiendo. Ajá. Y haber encontrado que yo podía hacer imágenes fue revelador a un punto increíble. No fueron buenas imágenes. Sí, no fue exitoso en ese sentido. En cuanto a imagen. En cuanto a imagen, sí. Y yo me esforcé y trabajé un montón, hice una cantidad de materia y produje una cantidad de cosas y pues no hizo clic. No llegó el coleccionista a decir, wow, me encanta lo que estás haciendo, revelarte. Es divino, es increíble, sí, me encanta. No, y sé perfectamente por qué, por un tema técnico y por muchos motivos como del qué hacer. Pero esa experiencia de haberme atrevido a utilizar otro lenguaje, a aprender otro lenguaje y a dedicarme a entender la base que me permitía a mí expresarme a través de ello, fue muy significativo para mí y me cambió como persona. Fracasé, sí. Desde una lógica pues mercantil, sí, de reconocimiento de la vida, pues no, no, pues no me volví, sí, millonaria desde ahí, pensándolo desde esa lógica. O famosa, de, al, o menos. Famosa al menos. Sí, sí, millonaria o famosa, son como al las menos, dos. Sí. Sí. Los dos. Que no siempre se juntan. No, pero tal vez uno diría, no, con famoso uno se contenta. Yo creo que yo sí. Sí. Sí, sí. A veces me da un poco de pudor admitirlo. Pero sí, si a mí me llega un golpe de fama. Sí, y lo que hablábamos ahorita como de la vergüenza y de como de la del no ser visto, del no ser reconocido, para nosotros en el mundo actual, creo que más que el dinero, para el siglo XX tal vez fue el dinero, para uno es muy doloroso, es una herida profunda. No sé, tener likes. O cuando tú solo tienes una reproducción de un audio. Claro. Que además a veces hay cosas que en este audio no salió tan bien. Pero hay veces que uno dice, uff, este está lo máximo, me encanta, sí, y tiene una reproducción. Sí. Porque también ahora todo eso está medido. Claro. De nuevo, se puede medir muy bien el éxito, ¿no? Sí. Porque se pueden medir los likes. El fracaso no sabría exactamente cómo medirlo. Pues una reproducción es un fracaso. Pues una reproducción, claro, una reproducción no es un éxito. No. Una reproducción es un fracaso. Es un fracaso. Claro. Pero entonces también ahí está lo cualitativo. Uh-huh. Y es que, por ejemplo, a mí no hay muchas reproducciones, no hay muchos likes, pero de vez en cuando y constantemente uno, otro, alguien me escribe y me dice, hola, oye, mira, gracias, me gustó mucho tal cosa, y por cada audio, como pues en este proyecto ahorita, como cada uno es diferente, siempre hay alguien, siempre está esa reproducción única, okay, que hay alguien a quien esa palabra, a quien ese tema le sincronea. Sí. Entonces sí, no son 300 personas. Y yo me lo he preguntado como, en cuanto yo quisiera ser famosa, ajá, sí. Y por un lado uno dice, sí, claro. Pero yo sé, por ejemplo, Patreon, Ko-fi, todas estas cosas. Entonces yo a veces lo he pensado, como en cuando me da la cosa de soy empresario, ¿no? Como, ¿cómo sí. puedo capitalizar? Y yo claro. sé que si yo hiciera algo así, pierde el sentido para ti, para mí, claro, y ya no es uno marginal, y esa posibilidad de experimentar, de explorar, se pierde un poco, porque sí. empieza uno a deberse a quien te consume. Sí, sí, sí, sí, empieza a actuar más fuertemente el juego del reconocimiento, porque si yo estoy haciendo esto para que a alguien más le guste, si a esa persona no le llega a gustar, mierda, entonces ya como que no hay salida. Y es la condena del éxito, porque sí. entonces lo ve uno con los youtubers todo el tiempo. A mí me encanta como lo que ha sido YouTube, pues para mí, como en mi vida, como ver toda la transformación de los youtubers en estos 20 años, pues desde los primeros youtubers ahora. Y hay unas personalidades que yo he seguido como, pues claro, es que ha pasado mucho tiempo. Sí. Y por ejemplo, hay personas que tenían unas propuestas muy chéveres, y por ejemplo, en términos de la estética, se amalgamó. No, y empiezan a transformarse. Entonces, claro. no, pues te escriben como, ay, pero sería más lindo que te vistieras más chévere. Oye, sí. ¿por qué no te maquillas? Oye, ¿por qué no te pones ropa como más sexy? Oye, uh-huh. ¿por qué no pones la cámara un poquito más lejos? ¿Por qué no te pintas el pelo? ¿Por qué no te pones un piercing? ¿Por qué no sí. te tatúas un corazón en la boca? Sí. ¿Sí? Y para mantener el éxito, porque nos volvemos adictos al éxito, termina habiendo esa concesión claro. de acceder a todo aquello que el otro pide de ti. Claro, no es para todo el mundo. Hay personas como que pasan, cruzan como ese espacio de poder hacer lo que quieren hacer siendo reconocidos y siendo valorados y siendo tenidos en cuenta. También, claro, sí, pues hay casos de personas que yo creo que son muy, se sienten muy satisfechas con lo que hacen, hacen lo que quieren, tienen los recursos para hacerlo, sí. Uh-huh. El punto es que nos cuentan un poco esa gesta del héroe desde aquel que es exitoso, que es auténtico, que es vulnerable, que es simpático, que es agradable, que es lindo, que es guapo, que es toda esa cantidad de valores sociales, y uno se siente mal en el contraste. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir haciendo? Que esa es como mi mayor preocupación existencial. Es qué sentido tiene seguir haciendo. Sí. Porque además es tan fácil como dejar de hacer lo del brasier. Sí. Que si bien no me puedo ahorcar a mí misma, el náufrago, si hay un momento en el que se cansa. Y ya no más, me importa una mierda. Sí. Voy a dejar de moverme. Sí. Y me voy a hundir, pues porque esto ya no tiene sentido. Más. Claro. Sí, estoy cansada, no tiene sentido. Eso del sentido es muy brutal, la crisis del sentido, para qué estoy haciendo todo esto. Si no hay fama, si no hay fortuna, si no hay reconocimiento, y el reconocimiento más trágico es la falta de reconocimiento propio. Cuando uno dice como, pues, ¿para qué hago esto? Si ni a mí me gusta, o si se volvió ya algo que... Cualquier cosa. Sí, que estoy haciendo, pero pues ya no tiene, como ya no me genera esa alegría o esa satisfacción de que han pasado 7 horas y sigo acá sentada y lo sigo haciendo porque me siento contenta de lo que estoy viviendo. Y ahí es donde creo que es confrontar el fracaso... Es importante, ¿sí? Es decir, como a veces, pues el para qué, de hecho, es una pregunta inútil. ¿Por qué puedo? Porque estoy aquí, porque tengo las capacidades en ese momento. Porque está el impulso en ese momento. Porque está el impulso. Y porque puedo hacerlo, con lo de que nadie tiene la vida comprada, pues tú no sabes si te da un aneurisma. Sí, eso sí. Sí. Y ese arrepentimiento, hubiera podido ser, sí, porque la vida es una circunstancia, como una circunstancia que va a terminar en fracaso. Necesariamente, sea lo que sea, y así se elija o se permita caminar por cualquiera de esas variantes, al final todos vamos a morir. Sí. Y la muerte es el último fracaso. Sí. Está esta ilusión de que nada, pues sí, la gente es muy famosa, pues va a seguir recordándose en la historia. Pero esos son los mitos del siglo XIX. Yo creo que hay que situarse en el momento presente, en un apocalipsis de la civilización en el que estamos viviendo, definitivamente. Digamos, yo creo que ya esa posibilidad de que un artista, por ejemplo, trascienda los límites de los siglos, lo dudo mucho. No. ¿Por qué? Pensando en lo del mar. Además, en todo este escenario, además, hay millones de personas haciendo lo mismo que uno hace. Sin contar la inteligencia artificial. Sí. Que lo puede hacer además en segundos. Sí. Entonces es abrumador y es angustiante porque no hay un para qué. Ya creo que ese sentido de tener casa, de ser exitoso, de tener familia, de tener amor, pues yo sé que la gente se enamora y la gente ama el amor, pero pues también se acaba. Sí es una crisis del sentido y una crisis del para qué, y tal vez es que esa pregunta no es pertinente en este momento histórico en el que nos pues es que no tiene salida. No tiene. Y no hay una respuesta. ¿Para qué? No, pues porque hay una pulsión. El problema ahí es cuando no hay pulsión. Que ahí sí es ese instante en que uno dice, ya no voy a mover más los brazos. Claro. Claro, ese es el momento último de hundirse. O sea, donde ya no queda nada más que hundirse. Sí, que llegará. Llegará. Llegará porque finalmente los brazos sí... pues sí se van a cansar físicamente o emocionalmente. También la gente se muere desde la cabeza. Sí. Sí, como habrá un momento en el que uno deja de brasear. Y es algo que me pareció muy bonito, como esta idea del naufragio, hay como un eco en la filosofía española. Está Ortega y Gasset y está uh-huh. María Zambrano, que uh-huh. cogen esa imagen del náufrago, y es desde el estar en naufragio, como una circunstancia de la existencia del ser humano. Ese es una imagen, una metáfora uh-huh. que describe el ser existiendo. Y no hay orilla, no hay fondo, no hay barril para intentar flotar. Para flotar. Para hacerlo más llevadero. Es una condición constante uh-huh. el estar en esa incertidumbre. Además, es literal, ¿no? Como, pues sí, nosotros tenemos estas cosas que existe la materia, y esto es una mesa, y esto es una silla, y esto es el agua, y esto es... Pero en realidad estamos arrojados en una suerte de líquido amniótico que decidimos como filosóficamente dejar de ver el aire. Sí. Sí, como que ignoramos. Y como intentar a organizarlo. Sí, pero el aire no está. Sí, uh-huh. está la mesa, está la silla, pero el aire no. Uh-huh. Y el aire nos rodea completamente. Estamos inmersos uh-huh. en una sustancia, sí. como un líquido amniótico, sí. cosmogónico, universal, que nos hemos dejado también de hacer esa pregunta porque es angustiante. Sí. Y si yo me puedo pensar quién soy, cómo soy, por qué existo, dónde estoy, pues no. Es... ¿Y cuántas veces más voy a fracasar? ¿Y cuántas veces voy a fracasar? Pero si asumimos que la existencia, como que ese devenir del ser, es náufrago, y que en algún momento voy a dejar de bracear porque el cuerpo no aguanta, no va a poder más, pues mientras pueda, ¿por qué no? Sí. Pues mientras yo pueda seguir moviéndome, y sí, está, al moverme percibo la sal, veo la oscuridad, de pronto veo las estrellas, de pronto efectivamente pasa un pedazo de madera y me puedo colgar ahí un ratico. Sí. Entonces que esa la contingencia de la existencia permite sobrevenirse al naufragio en diferentes momentos, que es lo que te decía, como eso de la secuencia de los múltiples fracasos mediada por momentos, no diría yo de éxito, sino como de flotabilidad. Sí, de tablita. De tablita. De que hay un ratico, llegan esos raticos. Sí. Hay raticos que uno dice, ay, estoy contenta. Sí. Este proyecto me gusta. Sí. Sí, lo disfruté mucho. De poder respirar. Sí, de poder respirar, que al fin y al cabo, pues muy budista y meditación y todo esto, pero pues al fin y al cabo es que sí es como esa trascendencia de la vida de pues es que uno respira. Sí. Y el ritmo de la respiración sí varía dependiendo de la satisfacción y la manera en la que uno está asumiendo como ese gozo del vivir, que al final eso debería ser, y es muy triste que tantas cosas como pagar el recibo de la luz termine siendo tan definitivo, tan, porque hay que, haya que bracear tanto, pero es que uno debería poderse gozar un ratico. Sí. ¿Sí? Y gozarse la vida y las pequeñas cosas de la cotidianidad, y lavar los platos, la comida que hizo uno hoy, el parrafito que escribió y quedó lindo, el proyecto de la imagen específica esta del mar que hiciste, como darse el gusto de disfrutar lo que uno hace. Pero en ese paradigma del éxito capitalista es como, ¿y qué sigue? Claro. ¿No? Y entonces como, bueno, entonces ya hiciste este, entonces ya sigue? Otro. No te da el tiempo de saborear las cosas. Entonces ese ritmo de la vida, yo creo que también le permite a uno como matizar esos niveles del fracaso. Sí. Sí. Porque obviamente pues da rabia y da dolor y da vergüenza y hay una cantidad de emociones muy difíciles. Yo no estoy diciendo que pues entonces... Que sí, que sea parchado, pues... Y no creo que sea positivo de ningún sentido. Digamos, no creo que salga nada positivo del fracaso, pero que asumir el hecho de estar en fracaso de una manera tranquila permite disfrutar, gozar, saborear como ese espacio de la marginalidad, que de alguna forma yo siento que, por ejemplo, en, como en lo que yo puedo ver ahí, a mí me ha dado unas oportunidades que el éxito no me lo hubiera permitido. Okay. El hecho de fracasar, por ejemplo, como historiadora, pues yo creo que en otro mundo paralelo yo hubiera podido ser exitosa como historiadora, digamos. Pero el mundo el mundo en el que me veía abocada a vivir es un mundo que carece de muchas cosas que el fracaso me ha permitido descubrir. Claro. No como regalo, ni mucho menos, como un esfuerzo tenaz de sufrimiento, llanto, dolor, lágrima y hambre, pero que me ha permitido seguir explorando la profundidad de mi ser. Que creo que ahí está como una cosa muy importante, y es no solo el éxito trae el afán del siguiente éxito, ¿no? Sino una vez fracasaste, se supone o pareciera que tienes que salir rápidamente de ese fracaso y buscar a ver cómo a la siguiente sí vas a ganar. Y creo que necesito abogar un poco por poder navegar ese fracaso, ¿sí? Uh-huh. Como decir, aquí no hay ganancia, aquí no hay ganar un poco, voy a hundirme en esta situación, a ver qué, voy a navegar esta situación de manera horizontal también, a ver qué, alejarse un poco de la situación, a ver qué hay ahí, como no sé si uno puede gozarse un fracaso, pero sí al menos poder observarlo, poder contemplarlo, poder sentirlo, poder entender qué es estar ahí. Y pienso que esa palabra, mira que a las dos nos resonó ahí, como sinvergüenza. Sí. Sinvergüenza. Creo que ahí está como el punto de la confrontación de la que hablas, como de tal vez no gozarlo, pero sí vivir, sí, experimentar, pero sin sentir esa vergüenza, porque no hay nada, sí, de qué sentirse avergonzado. Sí. Ese otro camino posible de que todo hubiera sido un éxito, pues a la larga no hay un punto de comparación práctico al pensar así. Y si uno entiende que pues esa secuencia de fracasos no es que me van a llegar, mejor dicho, como deshacerse de la pretensión del éxito es una manera de poder aprovechar ese fracaso, uh-huh, no como una ganancia espiritual, uh-huh, necesariamente, uh-huh, pero sí como un espacio de aprendizaje. Sí, creo, sí, que eso sucede. De introspección, ¿no? También como en ese momento donde todo está muy oscuro, mierda, como intentar sentir de otra forma qué es lo que está pasando ahí. Entonces sí, sí, sí hay una poética del fracaso, y suena que ya hay algún libro también escrito por ahí, algo que ya debe llamarse la poética del fracaso. Pero sí, creo que voy recogiendo con que vale la pena permitirse navegar su propio fracaso. Me gusta esa frase, como, para terminar. Como chapotearle ahí al fracaso. Y pues mientras pueda uno, mientras tenga uno la fuerza, el pálpito, el latido de seguir braceando, hacerlo, porque inevitablemente llega el momento en el que te vas a hundir. Si no, no hay una salvación posible. Pero sí puede uno darse la oportunidad de vivir desde su propia experiencia sensible esto que nos pasa a todos en la vida, no desde la vergüenza, desde la preocupación, desde la ansiedad, sino hay otras emociones. ¿Con qué emociones podemos vivir nuestro fracaso? Como darse esa oportunidad de un abanico de emociones distintas, que no necesariamente lo reduzcamos de una a esa fórmula ya establecida que nos divide dicotómicamente el mundo en éxito y fracaso, sí, sino, listo, si yo habito el mundo del fracaso, ¿con qué emocionalidad? ¿Qué hay ahí? Darme la oportunidad de explorar el fracaso desde lo emocional y tal vez también desde lo práctico, ¿sí? Sí. Como desde qué otras ideas y qué otras pulsiones surgen ahí, porque sucede. No en nuevas ideas para ahora sí tener éxito, no. Sino en este fracaso y en ese darme la oportunidad de fracasar rotundamente, ¿qué encuentro? ¿Sí? Más que decodificarlo de una vez en eso que sabemos que nos condena la sociedad por ser unos fracasados. Como listo, sabemos, la sociedad piensa eso de los que fracasamos, sí. Bien, pero ¿qué pienso yo de este fracaso específico? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que aquí me voy a permitir reconocer sobre mí? Que tal vez, precisamente como en ese juego de los espejos, como el gran problema es que no me reconocen los demás. ¿Cómo reconozco yo este proceso que estoy viviendo? No en los códigos sociales tradicionales y pues violentos sobre cómo debemos vivir, sino pues desde esa experiencia que pues ahora que te decía, por ejemplo, yo creo que al haber encontrado como el lenguaje gráfico, para mí fue una cosa reveladora y muy importante en un sentido de expresividad. Uh-huh. Yo escribo distinto desde que aprendí a hacer imágenes. Okay. Sí, me dio sí. otra opción para escribir de una manera diferente. Okay. ¿Sí? Entonces, no porque haya sido un éxito, ni porque uh-huh. sea un éxito ahora, tampoco, uh-huh. pero sí como técnica, como herramienta, como habilidad. De pronto puede uno solo mover un brazo y alternarlos, o puede uno buscar sí. acostarse para arriba sí. y flotar, o puede, no sé, buscar diferentes maneras de naufragar en sí. ese mar de, no sé si de posibilidades o de oportunidades, sino más bien en ese mar abierto sí. en el que no hay escapatoria, porque sí. es que no hay orilla, no va a llegar nadie a rescatarte, no hay un salvavidas. Y pensar eso suena súper trágico y depresivo, pero es que la idea del salvavidas y de la orilla es narrada por alguien que no naufragó y sí. que está en la playa tomando piña colada. Claro. Y es como, nada, ven, nada. No, ven, sí. hasta acá, mira. Sí, acá, nada, acá, aquí hay piña colada. Sí. Pero el punto es, desde esa idea de habitar el naufragio, a mí eso, como esa imagen me pareció supremamente reveladora y dentro de toda la agonía, tranquilizante, como sí, siento, sí. siento que hay una manera de explicar la existencia que más allá de la valoración dramática, uh-huh. digamos como en la vuelta que hemos dado sobre el mar, como sustancia, como posibilidad, como capas, oleajes, mareas, pues es una forma de reconocer la existencia misma sin un punto de llegada y sin una expectativa de lo que debo ser, de lo que sí. debo hacer, de cómo incluso me toca fracasar, de cómo debería asumir mi fracaso, asumir mi fracaso. Sí, cómo hablo de mi fracaso. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Paula, por favor, cuéntanos dónde consiguen tus cápsulas. En Instagram, en SoundCloud. Tengo un perfecto. SoundCloud que es SoundCloud y el usuario es el Acabose, como un poco perfecto. Pues de fin de los tiempos. El Acabose es como el proyecto de lo que ha sido el último año largo, como que ahí está, como esas opciones que uno se inventa como para seguir. Braceando. Sí. Entonces, para flotar un poquito. ¿Ah? Para flotar un poquito. Para flotar un poquito y para tener sentidos provisionales, sí. no sentidos últimos, pero sí provisionales de motivación. Sí. Entonces está ese canal de audio y en Instagram, pues básicamente hay como reels. Okay. Pues porque como Instagram tampoco es como tan claro. Sí. Sí, como qué hacer con Instagram en este mundo de la abrumadora cantidad de información. Sí. Sí, pues terminar con lo que hablábamos al principio antes de empezar a grabar de la pertinencia de la radio, de la necesidad de recuperar este tipo de formatos, de la espontaneidad, la voluntad, del aquí y ahora. Del aquí y el ahora y de la espontaneidad. Digamos, yo creo que ahí uh-huh. hay algo que en términos políticos, en términos personales, en términos de la vida misma, hemos ido perdiendo la espontaneidad sí. y la capacidad de simplemente hablar, de aceptar lo que pueda pasar y de aceptar el error, el trastabilleo, la muletilla, como todas esas cosas que pueden salir mal. Y creo que la radio análoga, en digital, transmitida, pero pues estos espacios de interacción que además hoy por hoy con los medios pues es posible internacionalizar, es el sueño de la radio libre internacional sí. pirata. Sí, sí, ya es eso posible y es pensando en cuáles son esos contenidos, ¿no? En esta tensión del éxito, del fracaso, pues uno le puede apostar a contenidos exitosos, claro que sí. Pero es también entender que los medios, este océano tecnológico, permitiría otras opciones de navegación que tal vez no sean exitosas, pero que definitivamente sí pueden procurar alternativas de intercambio, de comunicación y de generación de otro tipo de circulación de, sí. Sí, de hablar de las cosas de una manera más, pues no más, pero sí que abogue por la conexión de ideas inconexas, sí. de darle espacio al error, darle espacio... De no la última palabra. Sí, de vivir también como de hacer las cosas en borrador, de darse la oportunidad de encontrarse, no desde elementos finalizados y terminados para tener 5 likes, sino también generar otras dinámicas de conexión humana, porque en este mundo apocalíptico y desconfigurado en el que estamos, pues eso es algo que es fundamental. Hay que inventarse, o hay que recuperar más bien, como formas de encuentro y de comunicación que nos permitan mantenernos como humanos y reconociendo los errores. Más imperfectas. Sí. Sí, como cosas imperfectas, exacto. Sí. Móviles sí. E imperfectas. Sí, bueno. Pues muchas gracias por esta invitación. No, yo encantada, encantada. Por ahora cerramos micrófonos. Chaito, luego estaremos viendo por dónde será la retransmisión de esto o si no habrá. Así que, chao, gracias. Este programa fue presentado por Radio Caso